todo lo que recorre los cuerpos desde adentro. Torrencial, pulso sediento, el rojo ardiendo en la cima de un maíz. La savia corriendo, creciéndole en el centro círculos al árbol, expandiendo el verde, alimento crujiente, se disuelve y es con la vertiente de la sangre que hay en mí. ¿Qué mapas recorre la linfa? ¿Qué surcos la invitan, la tientan, la incitan para que el pulso siga sin fin? La bombea el deseo, tal vez ciego, pero su olfato está despierto y nos conduce hambriento de círculos concéntricos, espirales vitales por fluir, vitales por fluir.